sabroso para ustedes gozar. A sabrosito lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar. Bailen mujeres esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar. A sabrosito lo bailo con María.